Cuando el miedo viene a hablarme y el silencio quiere entrar, tus palabras me levantan, me devuelven la verdad. Sé que el camino es largo y que puedo tropezar, pero tu mano firme no me deja de guiar. Y voy donde me esperas tú, cruzando mares de dudas y luz. Y he buscado mil respuestas y en tus ojos encontré la promesa que me guarda cuando ya no sé quién soy. Aunque el cielo esté cerrado y la noche quiera hablar, tus brazos son refugio, mi lugar para descansar. Esperas tú.